al pasar el tiempo todito queda olvidado, olvidado es. Cuando descanse te hablaré de un algo extraño y vida mía te diré mi desengaño. Pero recuerdo que dijiste que me querías, que nunca me olvidarías y ahora vivo con haya en tu vida. Una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Hola, soy Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística. Estos son los signos del zodiaco que vas a escuchar ahora: Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Para que te puedas comunicar conmigo, @ViviValenciaE, WhatsApp 622-2250-36. Comenzamos con el signo de Sagitario. Es momento de aprovechar las relaciones que tienes, especialmente si lo necesitas, sobre todo en el ámbito del trabajo, porque podría darte muy buenos resultados. Tu percepción se encontrará activa y no pararás de tener buenas ideas. Continuamos con el signo de Capricornio. Tenderás a la prudencia financiera. Tendrás todo lo relacionado con la administración y estará todo especialmente potenciado. También es posible que llegues a acuerdos interesantes y beneficiosos relacionados con tu profesión. Continuamos con el signo de Acuario. Deberías de tratar de no comportarte de una manera oportunista, porque si lo haces tarde o temprano, esa actitud te pasará por factura. Es posible que tengas algunas dificultades en las relaciones con el resto del mundo. Y continuamos con Piscis. El contacto con las personas y organismos de fuera de tu entorno estarán propiciados durante todo el día y podrás conseguir cerrar algún proyecto o algún contrato interesante. Las actividades relacionadas con la imaginación

café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Dos amigos conversando y el otro le dice, desde ayer mi tío descansa en paz, hermano. Uy, no sabía que tu tío se murió. No, la que se murió fue mi tía. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Respuesta del tema del día, vea, profe. Le tengo aquí a Diego que dice: esa pregunta es muy brava. Uno nunca sabe cuándo se va de este mundo. Toca disfrutar la vida. Otra de Olga que dice: paz espiritual y buen caminar en mi nuevo estelar. Encontrar a Dios y mis seres queridos. Jessica dice: que me llevaran al mar. Sí, profe. Que Jessica dice que me llevaran al mar escuchando la voz de Freddy para pensar que ya estoy con los ángeles. Uy, profe, enamorada. Uy. Jessica. Que mande comedia Harold Correa, mi amigo. Mande fotos. Vale, profe. Dice el intenso, dice: yo sé que suena cliché, pero la manera de vivir determina en gran parte la manera de morir. Mi deseo sería darle un beso a María Juli. Bueno, vamos a ver quién es María Juli, profe. Profe, me toca ya. Sí, profe. Espere, profe, que me toca turno ya aquí donde estoy. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, la mañana, 10 minutos. Mañana tendremos tempranito de corazón a corazón, top latino, luego tendremos el golpe de esa gorda, a ver si Carmelita nos firma si va a ser la franja rock, y luego estará DJ Ángel. El domingo tempranito tendremos el cantinazo, luego vamos a la hora de la sonora, bailable de todos los tiempos, viene cita con el bolero. Y cerramos la primera parte con los vallenatos, vallenatos de verdad. Y a partir de las 7 de la tarde, de 19 a 21, tenemos de regreso rock en español. La programación diferencial que tenemos en la 107.1. Pedro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Vamos con music. Sí, señor, de fin de semana, porque hoy es viernes. Sube volumen. Amigo, el café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Tus besos son lo que me dan alegría. Son como caramelo, me hacen llegar.

Vamos a una hora más de música. Cuando me encuentro deprimido, le cuento todas mis penas. Sí, la sombra es mi compañera. Conoce mis alegrías, también conoce mis penas. El café sabe mejor. No me ha traicionado nunca. Es mi amiga verdadera. Y en la soledad, feliz me encuentro con ella. Sí, la sombra es mi compañera. Conoce mis alegrías, también conoce mi pena. Conoce los secretos de mis amores. No se pone celosa, conoce mi vida entera. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. De la mañana con 33 minutos. Vamos llegando al final prácticamente nuestro programa. Don Iti, está por ti. Profe, sí, ya por fin, ya estoy en la calle, ya salí de mi trámite. Y bien, profe, éxito total. Caminando por las calles de Valencia, profe, estoy en el centro de Valencia, pleno ayuntamiento. ¿Qué iba a decir? No, nada. Cuénteme, ¿no? Profe, pues le quería hablar, espere, antes de darle más impresiones del tema del día, de un reality show que va a hacer la televisión española. Se han traído para sus filas a Pilar Rubio, la especialista pues en fashionismo y todo este tema. A Pilar Rubio se la han traído pues para sus filas y lo van a producir en colaboración con Mega TV, y se trata de un reality, profe, que tiene que ver con el mundo del maquillaje, profe. Entonces van a buscar el mejor maquillador del mundo, y van a tener pues 6 capítulos esta entrega, pues que se empieza ya a producir en los estudios de la televisión española, y se llama Makeup Stars, y la idea es descubrir a los maquilladores 360 del futuro, profe. Dice que la idea es llevar tranquilamente a esos muchachos que se los traquen, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, bueno. De hecho se habla de eso, profe, de que eso se transforma, ¿sí? Pero es impresionante. Sí, profe, pues se habla de que obviamente en cada episodio pues van a explorar cada técnica en particular, pues se habla pues de pues maquillaje de belleza, el body painting, técnicas futurísticas, drag queen, y bueno, y la idea es que cada uno de los participantes demuestre pues su creatividad y sus habilidades pues en los diferentes estilos y las técnicas pues para maquillar. Y la idea es que la gente pues presencie en eso de reality pues cómo son los procesos de transformaciones desde cero, y obviamente pues ya al ganador del concurso pues un premio en efectivo y la participación en un ya en un proyecto televisivo. La idea es que de una vez meterlo pues al mundo como tal laboral, o sea, vincularlo pues a un proyecto grande. En eso de maquillaje usted sabe mucho, ¿no? Hay gente dura, profe, hay gente muy muy dura con el tema del maquillaje. Pero, sobre todo cuando pregunta, ¿qué? Venga, dígamelo. ¿Usted qué tiene el piso de no contestar nunca las preguntas? No, porque si en el mundo del maquillaje usted sabe o no sabe. No, no, profe, nada que ver. No, nada que ver con el tema, profe, no, no. Realmente no, pero sí que tengo gente cercana al mundo del maquillaje. Casi de todos modos, la gente que conozco en radio, la mayoría pues están en el mundo del maquillaje, profe. ¿Sí? Sí, claro, profe. Yo lo único que conozco son las muchachas que maquillan cuando van de fiesta. No, no, yo la mayoría de mis amigos del mundo de la radio tienen que ver con el mundo del maquillaje, profe. ¿Verdad, Abraham? ¿Tiene que ver con el mundo del maquillaje? No, todos, todos, todos, todos. Profe, mucha gente está involucrada. La mayoría de mis conocidos del mundo de la radio están involucradas con el mundo del maquillaje, profe. En serio, profe, porque no me cree. Ay, Dios mío. No me va a creer, don Iki, hombre. Y me faltaba. Ay, profe. Sino que me llama, como diría un viejo compañero de la radio. Sí. No sé si usted se acuerda de él. Sí, claro, profe. Duro, duro de la radio. Radio Viva, creo que era el hombre fuerte de Radio Viva. Sí, sí, sí, sí. El hombre decía, no te lo puedo creer. Ay, profe. Pero más tema, Niki, que nos quedan algunos minutos nomás. Profe, sí, le quiero contar un poquito de la participación de los oyentes. A ver. Bueno, este dice Marco, dice muy poco, pero me gustaría. Mi último deseo sería ver un atardecer en San Andrés Islas. Salió barato, dice el hombre. A ver, dice Cítrico, dice solo me parece fatal. A ver, otro. Olga dice: mi último deseo sería que en mi comentario me pongan 7.0. Dice: me gané alguna vez uno de esos premios que ustedes dan. Ah, muy bien, profe. José David, a ver qué dice. Miki. No, saludos, profe. No, no, espere, profe, que es que no hablan nada del tema. Juan Diego, que esparcen mis cenizas en todas las casas de las mujeres con las que estuve. Y así poder decir que les eché mi último polvo. La verdad es que te escucho ahí entrecortado. Es que me estoy moviendo, profe. Dice Juan Diego, que me esparzan mis cenizas en todas las casas de las mujeres con las que estuve. ¿Qué, profe? Dice, y así poder decir que les eché mi último polvo. Cuénteme, profe. Venga. Fuera de la voluntad de alguno que yo conozco, el hombre tendría que ser un barquetero. Muy duro, profe. Muy duro así con la gente. No, muy duro, profe. Vea, profe, aquí te dice... Dice el nieto de Don Manuel, dice, que se larguen todos porque de seguro saldrán gases antes del viaje. Mejor morir plácidamente que aguantándose un pedito. Nada, pero esos amigos suyos. Ah, esos oyentes suyos son cosas serias. Profe, vea, dice Roberto, que me den 3 kilos de más de maíz pira para que en el horno se forme la totazón más berraca. Y echen gas lacrimógeno para que la gente llore de verdad. No, este es un salvaje, profe, un salvaje. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué más queda aquí? Profe, Andariego venga, dice... Venga. Dígamelo, profe. Precisamente le digo, Rosario nos dice... Yo creo, y que se vuelvan serios los señores amigos de Nicky, pero yo quiero que toda mi familia esté ahí. Creo que la gente también sería... Ah, no, eso está bien, ese es un buen deseo, profe. Que esté la gente cercana a uno, ¿no? Sí, por supuesto. Vale. Bueno, voy a colocar una canción... Está bien. ...que se llama La Boda. Ah, eso ok. Hace, hágale, profe. Paola Jara y Jesse Uribe. Sí. Ah, vea pues. Sí, no, señor. Para que lo escuche. 11:40. Dale play. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Amarte. Me tiré sin saber a dónde caía. Decidí entrar por donde nadie sabía. Y ahora yo sé que valió la pena entregar todo a ciegas, amarte a ciegas. Y valió la pena si el amor abrió los ojos luego de verlos llorar. Y yo no perdí las fuerzas que tenía guardadas y te las di. Y yo no perdí los días esos que yo decidí confiar en ti. Y yo no perdí, y doy gracias a mi Dios porque te ha puesto frente a mí. Te puedo decir que tú eres ese amor que Dios tenía para mí. Aquello perdí. Emprender vuelo contigo, yo me siento en lo más alto y pongo toda mi confianza en ti. Hoy doy gracias porque no perdí

café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Don Iki, último tema del día. Profe, un tema de salud. El próximo mes, ahorita en el mes de julio, la Organización Mundial de la Salud estudia la posibilidad de considerar potencialmente cancerígeno el edulcorante aspartamo, que es uno de los más usados junto a la stevia, profe, para los productos alimenticios, las bebidas azucaradas, profe. La idea es que... ¿Cómo, profe? Yo uso el edulcorante, lo utilizo yo. Pues dicen que en un informe, profe, en un informe que se va a entregar el 14 de julio, se van a publicar dos informes puntualmente al respecto. Dice que uno de ellos trata de evaluar pues el posible efecto cancerígeno del edulcorante. Y también el segundo estudio dice que está encargado pues del Comité de Expertos de Aditivos Alimentarios, gestionado por la OMS y las Naciones Unidas, y dice que se revisarán las actuales recomendaciones de consumo diario del aspartamo. El aspartamo dicen pues que es uno de los más usados, casi en el 80% pues de los productos light, sin azúcar y todo esto, es que dice que había una recomendación de que uno podía consumir entre 12 y 36 latas de refresco con este ingrediente, pero según esta evaluación, pues el informe no es muy favorable, profe. Posiblemente reduzcan la cantidad de latas que uno se pueda consumir al día, porque, pues, como dice el titular, pues hay posibilidad de que conduzca, pues, a cáncer y diabetes de tipo 2, profe. Es que ahora todo lo que servía antes, ahora no sirve. Lo que no servía sirve. Hasta. Por eso estamos patas arriba. Profe, sí, el tema es complicado. Ahora, a mí cosas con ese video no me gustan. Ya, pero pues mire que hay gente que le ha apostado a ese tipo de edulcorantes, profe, como la mejor alternativa para tener mejor salud, profe. Sí. Vale, sí, sí. No, a mí la stevia no es que... No, pero hay gente que la usa mucho, que para el café o que para el té o para muchas cosas, profe. Sí, pero... Definitivamente, profe, definitivamente dejar las azúcares. Yo creo que es el mejor camino. ¿Sí? Sí, sí, o sea, cero azúcar. O sea, tomarse el café así, puro. Por ejemplo, humo de maracuyá. Sí. Sin azúcar, sin endulzante. Sí, profe. Cero azúcar, eliminarlo, profe. Hacer el esfuerzo. Hacer el esfuerzo, además, profe. Es que, todas, cualquiera de todo esto, así como la grasa, el azúcar, el organismo pide. Sí, profe, pero como... Como siempre ha sido... El problema pasa por el exceso. Las cantidades, claro, porque eso habla el informe, porque se hablaba pues de que uno, según pues ese estudio de esa época, pues se podían consumir de ¿cuántas eran? Ay, profe, se me perdió el dato. De 12 a 36 latas diarias se podía consumir uno. Pero pues ya eso es exagerado, profe, 12 latas de una bebida azucarada. Eso es mucho, profe. No. Tampoco. Eso ya es mucho. Dice que el cuerpo lo puede soportar, pues, pero eso yo creo que ya es mucho. Yo creo que con dos ya es bastante. Más que suficiente, sí. Sí, profe, ya eso es mucho azúcar para un día. Sí, profe, para un día yo creo que ya es bastante. No, agüita, profe, agüita. Pero al ver, hermano. No, no, meterle agüita, profe. Meterle agüita y bajarle a los azúcares. Sí, profe. Bajarle a los azúcares, profe. Oiga, no, pero esto ya se leí el otro día. Que, por ejemplo, que uno no debe tomar algo cuando se acuesta. ¿Cómo? ¿Por qué, profe? Así como usted lo está escuchando. Sí, pero yo soy fanático de tomar agua antes de acostarme. Bueno, pues mira, busque por el informe. Es que, como le estoy diciendo, todo lo que era, pues ya no es. Ah, Dios mío, profe. Don Ricky, buen fin de semana. Disfrútelo, páselo bien. Hágale, profe. Nos escuchamos mañana en el Top 20. Vale, profe, si se encuentra con Dairo, con Egan o con alguno de estos, hágame videito, pues. No, pero es que estoy esperando la respuesta de la jefatura de prensa. Ay, Dios mío, pues ojalá, profe. Como veo por ahí los protocolos así. Bueno, esperemos, profe, que lo dejen hablar con la gente, profe. Sí, es complicado, pero vale, profe, pero quedo pendiente, Egan, pues. Es Egan, ¿no? Egan. Porque Nairo no. Pero anda... Ah, Nairo no está. Ah, ¿verdad no, que está sin equipo? Ah, Dios mío, me han jodido este año. Perdido. Sí. Pero está Superman, entonces. No, Superman tampoco puede venir a Europa, apenas el próximo año. No, pues y entonces a quién trajeron, pues, profe. Está Vigo. Sí. Está Martínez. Ajá. ¿Cuántos hay? No me acuerdo. Ya. Pues yo pensé que había pues más gente este año, profe. No, si ahí nomás seis. Ah, no, está. Faltó Guita porque Guita no, porque lo trajeron, que anda mal físicamente. El hijo cambió de equipo, le esperan el sueldo, sí. Y se disciplinó porque está mal físicamente. Ah, profe, ya me acordé del otro, Esteban Chávez. Profe, Chavito, Esteban Chávez, el Chavos y Harold Tejada, el otro, el del Huila. Tejada, sí. Esos son los que me acuerdo, pues así. Los escarabajos, profe. Bueno, igual, profe. Igual si puede, pues deseles buena suerte, pues, para este año, profe. Para este Tour de Francia. Sí, profe. Que tengan buena suerte este año. Mañana nos cuídense, profe. Hablamos al rato, profe. Cuídense mucho. Vale, perfecto. Gracias, Aniki. Conducción técnica hoy y maniobra de corilla. Estaremos esta noche en South de Luz, acompañándonos en el foro número 20. Y no se olvide que el domingo hay fiesta del orgullo. Para que se pase. El domingo hay fiesta del orgullo. A las 4 de la tarde. En la comisaría. No me mire raro. Hay fiesta, fiesta y conmemoración de todo el mes. Bueno, señores. Nicky Cuerpo y Freddy Cotel les dicen mil y mil gracias. Nos acompañamos, nos escuchamos el próximo lunes en el café de mañana, un café rico y sabroso a esta hora. Quedamos con la mejor programación musical, ya 11 de la mañana, 57 minutos. Agur, que se le dice, si llegamos, nos escuchamos más tarde. Chao. Tierra la vi pura y